más que me lo jures. La verdad, yo no te creo. No te creo, no te creo. Si de tus ojos el amor está escapando, no te creo, no te creo. Que me quieras olvidar, yo no te creo. ¡Oh! Te creo, te conozco más que a nadie, ya lo sabes. No es que de tu amor yo dude, y por más que me lo jures, la verdad, yo no te creo. No te creo, no te creo. Si de tus ojos el amor está escapando, no te creo, no te creo. Que me quieras olvidar, yo no te creo. ¡Sí! No te creo, no te creo. Si de tus ojos el amor está escapando, no te creo, no te creo. Que me quieras olvidar, yo no te creo. Deja de sangrar, que es mejor olvidar la pena. Si total a nadie le importó, si morías de amor por ella. Corazón, ya deja de latir, ¿qué culpa tienes tú si ella no fue buena? Sí. Levántate y anda, corazón, no llores de pena. No tienes la culpa, corazón, si ella no fue buena. Levántate y anda, corazón, no llores de pena. Tienes la culpa, corazón, si ella no fue buena. Oh. Mami. Sabor. Corazón, no dejes de latir, te pido por favor. Corazón, ya deja de sangrar, que es mejor olvidar la pena. Si total a nadie le importó, si morías de amor por ella. Corazón, ya deja de latir, ¿qué culpa tienes tú si ella no fue buena? ¡Oh! Levántate y anda, corazón, no llores de pena. No tienes la culpa, corazón, si ella no fue buena.